negra, cumbiambero, cumbiambero. Baila negrito con tu negra linda, cumbiambero, cumbiambero. Baila negrito que se va tu vida, cumbiambero, cumbiambero. Baila negrito con tu negra linda, cumbiambero, cumbiambero. De mi pueblito, cuando escucha una tumba, si no baila, va muertito. También dicen que el negrito, que a la negra tiene enferma. Una noche, entre cumbias, le ha robado su cariñito. Baila negrito que se va tu vida, cumbiambero, cumbiambero. Baila negrito con tu negra linda, cumbiambero, cumbiambero. Baila negrito que se va tu vida, cumbiambero, cumbiambero. Baila negrito con tu negra linda, cumbiambero, cumbiambero. Que se va tu vida, cumbiambero, cumbiambero. Baila negrito con tu negra linda, cumbiambero, cumbiambero. Baila negrito que se va tu vida, cumbiambero.